זה ביכולות. מרגריטי, יאללה יאללה, טליפון דירקט ביכולות. פה למדק לו, מדינה לרוח, מדינה לרוח, תניודף צ'נדר. יפידו גגל, וואט יגאולק, ילו תורי, פנני גיטלר. Saga balandal, tenaysi nora tendigen, tenay loro atendigen, kolmalak fatna kualin tudi. Yalwa manjul, neglulan ma, temali balelan yura fiendar. Temali balelan yura fiendar, tlan yura fiendar, fiendar. Nyafindu gagal, Jesam di suak panan ingin nak runyai, juga nak runyai dan macam orang tanggal. Kuana rambak, cina rane, kuana rambak abah. Ahora Sulaiman. Aunque todo lo importaba y así ni para entrar de mi niña. A mí mucho una mujer de mi alma la más querida. Me traicionó la perdida caramba, tenga mi más prosader. Nadie ya ni Boko Widi, like a bambino, Baga la Coroni, like a Suleiman. Boko Widi, like a Maria, Baga la Comasu, like a Uno. Boko Widi, like a Honibaro, Baga la Comiso, like a Chonse. Boko Widi, like a bambino, African Dunya, Minegarane. María Lola. Mandale. Ay, María Lola. Mandale. Mandale, mandale esa. Mandale. Da Juali Miletana. Mandale. Chivali Timera. Mandale.